y enamorando llega la traicionera. Juro que lo que siento yo por ti no ha cambiado. Júrame que aún recuerdo cada invierno entre mis brazos. Cara o cruz, o mi suerte es como una moneda al viento. Cara o cruz, no le dejes al destino nuestros sueños. Hoy nada tengo, si no te tengo. Hoy nada tengo, si no te tengo.